Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El zorro y el gallo. Pero antes queremos mandar unos saluditos a Sebastián, de 5 años, que vive en Bogotá, Colombia. A Damián, de 5, y Gabriel, de 1 año, que viven en Berlín, Chile. A Salvador, de 7 años, Samuel, de 6 años, Fernando, de 4, y Simona, de 4 meses, que son de Medellín, Colombia, pero viven en Chile. También a Celeste Catalán Lozada, de 7 años. Ella vive en Valdivia, Chile. Y a Florencia, de 5 años, y Dominga, de 3 años, que viven en Santiago de Chile. Este cuento es para ustedes. Una vez, un zorro aprovechó un descuido de un granjero y se metió en el gallinero. De inmediato, el gallo valiente enfrentó al zorro. El zorro no tuvo más remedio que atraparlo entre sus fauces. Las gallinas saltaron todas encima de la cabeza del zorro a picotearlo. Fue tal la laraca que armaron las gallinas que llegaron todos los perros a perseguirlo. Y ladraban tanto y tan fuerte que los granjeros acudieron a pegarle con palos y piedras. Estando en esas, el gallo le dijo al zorro: ¡Ya, papá! ¡Si eres tan valiente tú! ¡Corres y corres como una gallinita en vez de defenderte con tus poderosos colmillos! Abrió entonces el zorro sus fauces para contestar la ofensa. Apenas las abrió, el gallo pudo librarse y picotear los ojos del zorro. Las gallinas le picoteaban la cabeza, los perros lo correteaban y también le mordían la cola y los talones. Los granjeros le daban palazos y pedradas. No pudo más el zorro que huir para salvar su vida. Y nunca más se metió con un gallo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. O si quieres apoyar nuestro proyecto desde $1, puedes hacerlo en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!